de Samuel, capítulo 20. Una de las cosas más provechosas que se pueden llegar a tener cuando uno se convierte a Cristo es tener una familia espiritual, llegar a pertenecer al pueblo de Dios, entrar a la familia de Dios. Cuando uno se convierte a Cristo, uno empieza a buscar, cuando uno se convierte a Cristo de todo corazón y de verdad, con todo su corazón se arrepiente de su pecado y se vuelve al Señor y pone su fe en Cristo, aceptando que el sacrificio de Jesús fue para lavarnos de todos nuestros pecados, entonces Dios nos convierte en sus hijos y nos pone en su familia. Entonces nace en nosotros el deseo de congregarnos y de buscar a otros. Y cuando uno llega a la iglesia cristiana, uno empieza a darse cuenta que ahí hay otros que comparten el mismo espíritu, que tienen el deseo de adorar al Señor. Y una de las fuentes de aliento más importantes al llegar a la iglesia para el nuevo creyente es descubrir que hay otros hermanos y hermanas en la fe que son más maduros y que le sirven de inspiración y de ejemplo y de ayuda cuando se siente desalentado. Cuando uno llega a ser cristiano, descubre que uno no está solo, que Dios le ha dado una familia que le puede apoyar en momentos de debilidad, en momentos de angustia. En el Antiguo Testamento hay muchas historias que nos demuestran cómo en los momentos más difíciles los creyentes buscaron apoyo en sus amigos creyentes y cómo los amigos creyentes les ofrecieron ese apoyo con consejos y con fortaleza espiritual. Hoy vamos a aprender una lección acerca de lo que debemos pedir de nuestros amigos cuando arrecian los problemas. Y también, como amigos, lo que podemos ofrecer a aquellos de nuestros hermanos en la fe que sufren aflicciones y están bajo pruebas. En este capítulo que vamos a ver hoy, de 1 de Samuel capítulo 20, vamos a continuar con la historia de David tratando de escapar de la muerte de manos del rey Saúl. Para los que no recuerdan, el primer libro de Samuel es, junto con el segundo libro de Samuel, un mismo volumen en la Biblia hebrea. Y esos dos libros nos relatan cómo empezó a haber reyes en el pueblo de Israel. Y nos lo presentan desnudos en sus defectos y virtudes. A diferencia de los otros libros antiguos, la Biblia nos presenta a sus personajes tal y como fueron, completamente humanos, sin esconder sus defectos, sus temores, sus luchas, sus angustias y no solamente sus aciertos. Así que en la primera parte del libro de Samuel vimos cómo Samuel es el personaje principal, el último de los jueces y profeta de Dios. Después de Samuel, Dios les concede al pueblo de Israel tener reyes y el primero de esos reyes fue el rey Saúl. Así que del capítulo 10 al 15 se nos explica cómo el rey Saúl empezó a gobernar sobre el pueblo de Israel, pero él fracasa por desobedecer al Señor. Así que del capítulo 16 en adelante se nos introduce el personaje de David como el líder más importante de la historia. Y vemos cómo el rey Saúl comienza a perseguir por celos a David. En esa parte del libro estamos. Aquí empezamos a ver que después de que David derrota a Goliat, el rey Saúl le tiene celos a David y empieza a pensar en matarlo. Y de muchas maneras lo intenta, pero no lo logra. David había recibido la promesa de que sería el rey de Israel por medio del profeta Samuel. Pero cuando arrecian los problemas, él duda. Y vamos a ver lo que hizo el rey David en un momento de tremenda angustia. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 en delante. Primero de Samuel 20, versículos 1 al 3. Y lo primero que voy a decir es que vamos a responder una pregunta con la palabra de Dios. Esta es la pregunta. Vamos a responder dos preguntas hoy. Hoy vamos a responder a dos preguntas. Y esta es la primera que vamos a responder de los versículos 1 al 11. ¿Cómo pedir ayuda en tiempos difíciles. Vamos a ver en primer lugar cómo se debe de pedir ayuda en tiempos difíciles. Versículo 1. Leo la Reina Valera 95. Después huyó David de Naiot, de Ramá, y fue a decirle a Jonatán: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi muerte? Él le dijo: de ninguna manera, no morirás. Mi padre no hace ninguna cosa, ni grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de ocultar mi padre este asunto? No será así. David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: que Jonatán no sepa esto, para que no se entristezca. Pero vive Jehová y vive tu alma, que apenas estoy a un paso de la muerte. Fíjense bien cómo David, en su tremenda angustia, acude a su mejor amigo, que es Jonatán, para desahogar su dolor. ¿Se dieron cuenta de eso? David está lleno no solo de dolor por lo que está sufriendo como víctima, sino que le entran las dudas. ¿Se dan cuenta de eso? Dios le había prometido que iba a ser el rey, pero él no lo cree. Él cree que lo van a matar sin que se cumpla esa promesa. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Saben ustedes que una costumbre muy humana y pasa mucho en el pueblo de Dios es que cuando una persona del pueblo de Dios enfrenta grandes angustias, tiende a aislarse y a quedárselas para sí misma? Pero aquí lo primero que aprendemos para responder a la pregunta, ¿qué debemos hacer cuando llegan los tiempos difíciles? David nos enseña que en lugar de quedarse él con sus problemas, él buscó un amigo y le contó cómo se sentía. David va con Jonatán y le comparte su dolor. No disimula ni se hace el espiritual como a veces nosotros nos queremos hacer, sino que él va con su amigo en la fe, y le dice que se siente muy mal porque lo quieren matar. Y no solo eso, sino le cuenta sus dudas. Fíjense qué bonito David contar con una persona a quien pudiera contarle sus problemas y hasta sus dudas espirituales. ¿No consideramos hoy, en nuestros días, nosotros a David un gran héroe de la fe? Y tuvo dudas, ¿o no? Pero miren qué triste es que cuando nosotros tenemos grandes aflicciones en la vida y hasta entran dudas a nuestra fe, nos da tanta vergüenza que no se las contamos a nadie. Pero eso no es lo que vemos aquí. Dios nos quiere enseñar a través de esta historia que Él nos ha dado un pueblo, nos ha hecho parte de su pueblo, para que allí busquemos gente que nos sepa amar y comprender, a quien podamos ir y contarle nuestras luchas y hasta nuestras dudas. En lugar de aislarnos, debemos recurrir a los amigos y expresarles cómo nos sentimos y nuestras dudas. Pero no es lo único que David hizo. Fíjense, del versículo 4 hasta el 11, él hizo otra cosa, además de acudir a su amigo para desahogar su dolor y sus dudas. Dice el versículo 4: Jonatán dijo a David: haré por ti lo que desee tu alma. David respondió a Jonatán: mañana será luna nueva, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, pero tú dejarás que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre hace mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejara ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá un sacrificio anual. Si él te dice: está bien, entonces tendrá paz tu siervo. Pero si se enoja, sabrás que por su parte está decretada mi perdición. Harás, pues, misericordia con tu siervo, ya que has hecho a tu siervo contraer un pacto contigo ante Jehová. Si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Jonatán le dijo: jamás te sucederá tal cosa. Al contrario, si me entero que mi padre ha determinado hacerte mal, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me avisará si tu padre te responde ásperamente? Jonatán dijo a David: Ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Fíjense la segunda cosa que hace David cuando está en su desesperación. Él no solo acude a su amigo para contarle cómo se siente y hasta confesarle sus dudas de la fidelidad de Dios, sino que además le pide ayuda. Le dice: ayúdame, ayúdame. ¿Se dan cuenta? Todo ese pasaje nos dice de una forma muy sencilla cómo David le ruega a Jonatán que lo ayude. Nada más que le pide que lo ayude de una manera que no es correcta. ¿Observaron eso? Fíjense que cuando la fe se debilita, cuando nuestra fe en Dios se debilita, la mentira se convierte en un recurso aceptable. Porque aquí vemos a David diciéndole a Jonatán: ¿sabes qué? Tengo miedo que me mate tu padre. Yo no creo que voy a ser rey jamás. Ya me consuelo con sobrevivir. ¿Me ayudas? Y le dice Jonatán: yo haré lo que sea por ti. Claro que te voy a ayudar. Soy tu amigo. He hecho un pacto contigo. Ustedes se acuerdan de eso en el capítulo, en los capítulos anteriores. Pero esta es la gran idea de David. Le dice: dile una mentira a tu papá. Eso es básicamente lo que le está diciendo, ¿no? Le dice: yo no voy a ir a propósito, y cuando él te pregunte, tú dile que me fui con mi papá, que me fui al pueblo de mi papá a cumplir con un deber familiar. Fíjense cómo los creyentes, cuando nuestra fe flaquea, la mentira se nos convierte en una opción aceptable. No sé cómo estés tú. No sé si tú eres de los que cuando tiene problemas se los calla y entonces tu vida empieza a ser como una olla de presión que se empieza a llenar hasta que llega el momento en que explota. Y quizás, tal vez tú te has visto cuando estás bajo presión, cuando las dudas asaltan tu vida, que hasta te permites decir mentiras. Y no solo las dices, sino que le pides a otros que hagan cosas indebidas para ayudarte. A mí me ha pasado varias veces. Hay personas que en medio de su desesperación me han pedido ayuda y me piden que yo haga cosas que no puedo hacer. Y yo mismo, cuando he estado en momentos de angustia en mi vida cristiana, hice lo mismo. ¿Has recurrido a la mentira últimamente para tratar de arreglar un problema? ¿Está tu fe tan débil que el pecado se te hace fácil? No te desanimes, no te desanimes. Aprendamos de David lo bueno, pero no lo malo. Lo bueno de David fue que, en lugar de guardarse los problemas, buscó un amigo fuerte en su fe a quien contárselos. Y segundo, pidió ayuda. Pero lo que no debemos aprender de él es que mentir, pedirle a otros que mientan o que hagan cosas indebidas para ayudarnos, no es una opción aceptable que honra a Dios. Si tú estás ahí en ese momento, cambia tu manera de pensar para que Dios te pueda fortalecer y tú puedas ver que su verdad es suficiente para sacarte adelante sin recurrir a la mentira. Porque ¿quién es el padre de mentira? ¿Verdad? Así que Dios no tiene que pedirle prestado al diablo sus herramientas para hacer su trabajo, ni tampoco sus hijos. Entonces, esa es la primera pregunta que nos responde Dios en este pasaje. ¿Qué hacer en los tiempos difíciles? ¿En nuestros momentos de angustia más oscura? Bueno, buscar la ayuda de un amigo a quien contarle nuestros problemas y nuestras dudas y pedirle su ayuda. ¿Ok? Ahora hay una segunda pregunta que vamos a responder en la segunda parte del pasaje que hoy nos toca. Y es, ¿cómo ayudar? A veces nosotros necesitamos la ayuda, pero otras veces es un amigo el que necesita la ayuda y el que viene a nosotros a pedirla, ¿cierto? ¿Cómo le vamos a ayudar nosotros a nuestro amigo? Vamos a aprender de Jonatán lo que él hizo para ayudar a David en su desesperación. ¿Están listos? Él hizo cuatro cosas. ¿Cuántas? Cuatro. Vamos a ver la primera cosa que él hizo. Está allí, ya la leímos en el versículo 4. Lo voy a volver a leer. En el versículo 4, Jonatán le dice a David: haré por ti lo que desee tu alma. ¿Qué es lo primero que hace un amigo cristiano por su amigo cristiano que está en desesperación? En primer lugar, le reafirma su apoyo. Claro, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. reafirma su apoyo. Jonatán le dice: yo voy a hacer por ti lo que tú desees. Claro, Jonatán no se esperaba la mentira que le iba a pedir, ¿verdad? Pero por ahora estamos viendo la respuesta de Jonatán y es: reafirma tu apoyo. Dile: sí, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Ahora vamos a ver cómo le va a ayudar. ¿Cómo le va a terminar ayudando Jonatán a David? Vamos a ver los versículos 12 y 13, la segunda manera en que le va a ayudar. Dice: entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o pasado mañana si todo marcha bien para con David, entonces te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte mal, traiga Jehová sobre Jonatán el peor de los castigos, si no te lo hago saber, para que te vayas en paz. Que Jehová esté contigo como estuvo con mi padre. Jonatán se compromete con David a informarle del peligro. Si él descubría que había un peligro sobre su vida, Jonatán se compromete delante de Dios a informárselo a David. La primera forma en que Jonatán le ofrece ayuda a David es reafirmándole su apoyo. Pero la segunda es comprometiéndose a informarle del peligro. Muchas veces cuando venga un amigo a ti, te va a contar su problema, su problemática, su situación, y por estar él sumido en el pozo de la desesperación, no va a ser capaz de ver algunos de los peligros a los que está expuesto. Y allí es cuando Dios te ha puesto en su vida para informarle: ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Si tú miras el peligro y no le adviertes, tú vas a ser responsable en parte de lo que le sucede. Porque Dios te pone en la vida de otros para que les adviertas el peligro. Pero ¿tú sabes cuál es la actitud del mundo ante los peligros ajenos? ¿Cuál es? Cuando ven los peligros de otras personas, ¿qué hacen? Huyen. ¿Sí? ¿Son indiferentes o huyen? Dicen: no, ese no es mi problema. ¿Se dan cuenta? ¿Hay riesgo para un creyente de advertirle del peligro a otro creyente? Sí, sí hay riesgo de que lo malinterprete. Sí hay riesgo de que te juzgue mal. Sí hay riesgo de que se enoje contigo y se aleje de ti. Pero si de veras tú dices ser su amigo, ¿no es eso lo que debes de hacer delante de Dios? ¿Informarle del peligro? Yo recuerdo una vez que yo llegué a un trabajo y me mandaron a una capacitación en otra ciudad de la que yo vivía. Y en ese centro, en esa capacitación, resulta que conocí a otra persona que era cristiana, una muchacha joven, soltera. Pero uno de los compañeros de ella y nuestro que se estaba capacitando para ese trabajo era un hombre muy malvado. Era un hombre joven que tenía experiencia con las mujeres, ya era divorciado y su anterior mujer había sido cristiana. Él no lo era. Él conocía muy bien acerca de la fe en Cristo, pero la había despreciado. Y yo empecé a darme cuenta en esos días de capacitación que ellos se sintieron atraídos el uno al otro, pero la muchacha era creyente. Al menos eso decía ella. Y en las noches nosotros nos quedábamos en una vivienda que la compañía había preparado para nosotros, que habíamos llegado de fuera. Y las muchachas estaban en otro lugar. Así que cuando estábamos todo el día en la capacitación, nos concentrábamos en eso. Pero en las noches ya pues uno en la hora de descansar hablaba de lo que quería. Y allí este hombre joven empezó a decir delante de todos los planes que tenía para seducir a esta muchacha y hacerla caer en sus garras. Cuando yo oí eso me preocupé, porque yo sabía que ella había dicho ser hija de Dios. Y me dio pesar por su vida. Pensé qué sería si fuera mi hermana o una de las mujeres piadosas que yo conocía en mi iglesia, de mis hermanas en Cristo. Así que me armé de valor y le fui a informar a ella del peligro. Puse en práctica este principio. No me fue muy bien. Ella no lo tomó a bien. Ella no me quiso creer. Se hizo la ofendida y al contrario, se lo contó a él y ya se imaginarán cómo se me puso el ambiente a mí. Pero al fin de cuentas, la prueba pasó. Yo ya no supe de ellos, desgraciadamente. Ellos empezaron una relación Y yo ya no supe en qué terminó esa historia, pero mi conciencia quedó tranquila de saber que yo vi un peligro en una persona del pueblo de Dios y le advertí. ¿Qué vas a hacer tú cuando alguien venga en problemas, en desesperación? ¿Te vas a quedar callada? ¿Vas a guardar silencio y no le vas a decir nada? Si de veras tú sientes amor por alguien que es hijo de Dios, no solo afírmale tu apoyo, pero infórmale del peligro. Jonatán nos da otro consejo con su ejemplo en el versículos 14 al 17. Si para entonces estoy vivo, dice Jonatán. Fíjense bien, es Jonatán, no David el que habla, ¿eh? Dice, si para entonces estoy vivo, usa conmigo la misericordia de Jehová para que no muera. Fíjense bien. Parece que se invirtieron los papeles, porque el desesperado era David. Y ahora Jonatán es el que le está diciendo a David, ¿sabes qué? Tú ten misericordia de mí. La frase ten misericordia aquí literalmente significa muéstrame lealtad en el futuro. Dice el 15, nunca apartes tu misericordia de mi casa. Pregunta, ¿Jonatán creía que David iba a morir? No, al contrario, está seguro que David va a prevalecer, ¿sí o no? Al contrario, le dice, ten misericordia de mí cuando seas rey. Eso es lo que le está tratando de decir. Agrega en el 15, cuando Jehová haya eliminado a uno por uno a los enemigos de David de la faz de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. A ver, momento. ¿Cuál era su peor enemigo de David? El rey Saúl. ¿Y de quién era? ¿Quién era el hijo del rey Saúl? Jonatán. Jonatán, que estaba en una posición más segura, él ve las cosas tal y como son y dice, no, no te confundas, David. Tú eres el que va a prevalecer. Dios va a ejecutar justicia contra tus enemigos. Más bien, tú ten misericordia de mí. No me cobres lo que mi papá te está haciendo, por favor. Prométeme que vas a tener misericordia de mí, de mi casa. ¿No es cierto lo que le está diciendo eso? Agrega en el versículo 16. Así hizo Jonatán un pacto con la casa de David diciendo, demándelo Jehová de mano de los enemigos de David. Fíjense bien, Jonatán está prometiendo contra sí mismo, como quien dice, ¿verdad? Porque el enemigo de David es su propio padre. Y el 17 dice, y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque lo amaba como a sí mismo. La tercera cosa que uno puede hacer por un amigo en su desesperación es reafirmar su fe. Reafirmar su fe. Hay amigos que en medio de su angustia y su desesperación pierden su fe en las promesas que Dios les ha hecho. Pierden su fe. Y vienen contigo y te dicen, no, no, no, ya no tengo remedio, ya no tengo, ya no tiene mi, me, no, no, no, ya, no hay esperanza para mí. Y él te dice, yo no te desanimes, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Y si tú ves un peligro, le informas, pero en tercer lugar, afírmalo en su fe, recuérdale las promesas que Dios ha hecho. Al contrario, dile, no, más bien tú te acuerdes de mí cuando estés bien, acuérdate de mí, ¿ok? Hubo un tiempo en mi vida donde yo estuve así como David. Dios me había llamado a mí al servicio del ministerio y pasaron unas pruebas en mi vida que dejé de ministrar y me sentí muy deprimido, me sentía muy desesperado, sin esperanza. Yo realmente llegué a creer que nunca más le iba a poder servir al Señor enseñando su palabra y eso me llenó de desesperanza. Pero un buen amigo, un pastor amigo que yo tengo, que me conocía, él me buscaba cada cierto tiempo, solamente se sentaba y me decía, cuéntame cómo te sientes. Él fue un Jonatán para mí en esa etapa de mi vida. Él se llama Óscar Suárez, yo lo aprecio mucho. Fue un hombre que Dios mandó a mi vida en un momento crucial, cuando yo había perdido la esperanza. Y yo le decía, no, Óscar, mi ministerio se acabó, nunca más, yo nunca más voy a servir. Y él se reía y me decía, no sabes lo que estás diciendo, Luis. No sabes lo que estás diciendo. Pero yo te aseguro, me decía él, te aseguro que vas a volver a servir a Dios y vas a ser muy fructífero, me decía él. ¿Cómo te atreves? Me decía, ¿cómo te atreves a pensar que Dios ya terminó contigo? No, no, no, dice, ni siquiera te voy a dar la razón porque estoy absolutamente seguro que Dios te va a volver a usar. Así me decía y me costaba trabajo creerle. Fíjense, él tuvo más fe en mí que ni la que yo mismo tenía en esa etapa de mi vida. ¿Y alguna vez tú te vas a sentir así? Si Dios te trae en el camino a alguien así, quiera Dios que tú seas el Jonatán para esa persona. Que tú seas el Oscar que fue para mí en la etapa de la vida de alguien que está en su desesperación. Reafírmale tu ayuda, infórmale del peligro, afirma su fe. Y por último, versículos 18 al 23. Luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo. Y esperarás junto a la piedra de Esel. Yo tiraré 3 flechas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: ve, busca las flechas. Si digo al criado: ahí están las flechas, más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque todo va bien para ti y nada malo sucede. Vive Jehová. Pero si yo digo al muchacho: allí están las flechas, más allá de ti, vete, porque Jehová quiere que te vayas. En cuanto al asunto que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Fíjense bien, la última cosa que Jonatán hace por David en su desesperación es que se compromete a mantener la comunicación con él. Jonatán ejerce su sentido común, busca una manera creativa sin incurrir en mentiras para mantener a David informado del acontecer de las cosas. O sea, Jonatán se compromete a volver a buscar a su amigo y mantenerse en contacto con él. La cuarta cosa que podemos hacer por una persona cristiana que viene a nosotros en desesperación es mantener la comunicación con ellos. Ellos se sienten solos, abandonados. Es una etapa temporal en sus vidas. Por eso, reafirmar nuestro apoyo con ellos, advertirles del peligro y afirmarlos en la fe y mantener la comunicación con ellos son cosas muy buenas que podemos hacer para que ellos se sostengan en medio de este periodo de sus vidas. Mi esposa y yo sufrimos de más por un tiempo de nuestras vidas porque no conocíamos algunos de estos principios. Por errores que uno a veces comete, no se permite buscar ayuda antes y contarle sus pruebas. O a veces la gente que trata de ayudarlo, en lugar de seguir estos consejos, toma otras medidas que en lugar de ayudar, estorban. Pero ahora nosotros somos aconsejados por Dios y por su palabra. ¿Quién sabe cuántos en nuestra iglesia ahorita mismo están ahí como David? Desesperados, angustiados, pero no dicen nada. Vienen a las reuniones sonriendo: ¿cómo estás? Bien, dicen. Uno los ve extraños. Uno los ve que se comportan como con tristeza en su mirada, pero ellos dicen que están bien. O quizás tú eres así. No sé, pero Dios sabe. Y no sé qué es lo que va a suceder pronto en tu vida. Quizás tú eres la persona que está así. Acércate a alguien, cuéntale tus luchas, pídele su ayuda, en lugar de quedarte aislada o aislado. Pero si Dios trae a alguien así a tu vida, entonces como Jonatán, adviértele de los peligros, afírmale en su fe para que no desmaye y mantente en comunicación con esa persona. Quizás hay alguien a la que le tienes que hacer una llamadita por teléfono. Tal vez si esta noche, si se puede, y si no el día de mañana. Alguien que Dios te puso en tu vida y que sabes que está pasando quizás por alguna prueba. Quizás el Espíritu Santo te traiga a la memoria el nombre de alguien en estos minutos, del que no sabes hace tiempo, y te preguntarás: ¿estará acaso bien esa persona? Y quizás es tu deber al menos intentar hacer una llamada y preguntar, solo quería saber que estás bien, porque sigo pensando en ti, eres una persona estimada por Dios y por mí. Y si eres tú el que está en sufrimiento, busca a alguien, pregúntale a Dios, ¿con quién puedo ir, Señor? Y vas a entrar en dudas, pero intenta acercarte a alguien, contarle tus problemas. Quizás esa persona no te va a dar la solución a tus problemas, como Jonatán no le dio la solución a los problemas de David, ¿cierto? Pero lo que hizo por él le sirvió de un gran alivio, ¿o no? ¿Verdad? Los problemas de David van a durar todavía por un buen tiempo, pero el apoyo que recibe de Jonatán le dio energías para el siguiente tramo de la jornada. Ahora vamos a orar. Padre Celestial, ¿cuántas veces hemos nosotros caído en el mismo error de aislarnos cuando estamos más desesperados? Por la vergüenza de lo que puedan decir otros, por la vergüenza de demostrar que nuestra fe no siempre es fuerte, porque alguien que nosotros tenemos cerca nos dijo, no le cuentes tus problemas ni los míos, son privados. Pero para eso nos trajiste a la familia de la fe, para ayudarnos. ¿Cuántas veces, Señor, alguien viene a nosotros buscando ayuda y nosotros nos desentendemos de esa persona? Quizás has traído a nuestras vidas ya algunos que nos aman mucho y nos tienen confianza. Ahora es el tiempo en que tú nos hablas para hacer esa llamada, para hacer esa visita. O quizás para hacer esa confesión, para sacar de nosotros toda esa presión al contarle nuestros problemas a una persona madura en la fe. Te voy a dar un consejo, tú que me escuchas. Si tú eres la persona que está bajo presión, persona que necesita consejo o consuelo, busca a alguien que sea más maduro en la fe que tú, pero asegúrate que esa persona es del mismo sexo que tú. Busca a una mujer si tú eres mujer. Busca a un hombre si tú eres hombre. Y si usted es mujer y necesita hablar con su pastor, asegúrese que lo hace de una manera apropiada, contándole su problema en un ambiente seguro, donde no se dé mal testimonio. Ahora, si es usted la persona que Dios le trae a alguien a su vida para aconsejar, para alentar, hágalo con fe, hágalo con esperanza. No permita ser arrastrado por las mentiras que quizás la persona le pueda invitar a usted decir o cometer algún acto deshonorable para el Señor. Comprometámonos a ayudar a otros de manera que Dios sea glorificado. Y si usted está en desesperación y todavía no tiene la salvación de Cristo, usted que escucha este mensaje a través de la internet o de algún otro medio, usted necesita tener amistad con Jesucristo. Es el mejor y más grande de todos los amigos a quien podemos contarle nuestros problemas más intensos y nuestras dudas más profundas. Él siempre nos escuchará con respeto, con afecto. Él afirmará su apoyo para con nosotros. Él nos advertirá del peligro por su espíritu y por su palabra y por medio de su iglesia, de sus siervos. Y Dios mantendrá su comunicación con nosotros cuando recibamos el regalo del Espíritu Santo que Jesucristo da a los que se convierten a Él por medio de la fe. Si usted es esa persona, dígale, Señor Jesús, yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, yo te necesito. Quiero recibir tu Espíritu Santo. Dame tus consejos, guíame en medio de mis problemas. Si usted es esa persona, cuénteselo al amigo que le ha hablado del Señor o mándenos un correo electrónico a Luis floriano@yahoo.com o comuníquese con nosotros a la Iglesia Gracia en Tracy, California. Padre, bendice a cada oyente, pues creemos que tu palabra es fiel y se nos da para provecho de nuestras vidas y de los que nos rodean.